Estos son los titulares del viernes 11 de febrero. El gobierno japonés prolonga 3 semanas las medidas de semiemergencia en 13 prefecturas. El primer ministro británico advierte que la crisis en torno a Ucrania está en el momento más peligroso. Cancilleres de Japón, Estados Unidos, Australia e India celebrarán una reunión de la Alianza Quad. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno de Japón ha decidido oficialmente prolongar 3 semanas las medidas de semiemergencia en 13 prefecturas, incluido Tokio. En un principio, esas restricciones expiraban el próximo domingo 13 de febrero, pero ahora estarán vigentes hasta el 6 de marzo. El grupo de trabajo del gobierno sobre el coronavirus tomó la decisión en una reunión que tuvo lugar el jueves por la tarde. También decidió imponer medidas de semiemergencia en la prefectura de Kochi desde el sábado 12 de febrero hasta el 6 de marzo. Con estas son ya 36 las prefecturas sujetas a esas restricciones. El primer ministro Kishida Fumio declaró en la reunión que el ritmo de la propagación de contagios se ha empezado a ralentizar claramente gracias a la cooperación de los ciudadanos. Indicó que las medidas que se han adoptado hasta ahora, al parecer, han funcionado en cierto grado. No obstante, también dijo que el número de nuevas infecciones sigue aumentando y que los expertos advierten de un riesgo creciente de casos graves. Por ello, Kishida pidió precaución y añadió que el repunte de casos podría perjudicar a la economía y la sociedad. También comentó que la situación dista mucho de ser segura. Asimismo, el grupo de trabajo decidió revisar las medidas básicas antivirus en respuesta a la rápida propagación de la variante Omicron. Entre ellas se incluye aumentar el número de instituciones médicas con carácter temporal y mejorar las medidas anticontagio en guarderías, escuelas y residencias de ancianos, como han aconsejado los expertos. Y los expertos que asesoran al gobierno metropolitano de Tokio han manifestado estar preocupados porque la propagación del coronavirus está obstaculizando las actividades cotidianas en la capital japonesa. Uno de cada 80 residentes está contagiado y aunque algunos de ellos están hospitalizados, la gran mayoría permanecen aislados en su domicilio. En Tokio se lleva a cabo cada semana una reunión para evaluar la situación. En su encuentro más reciente, celebrado el jueves, los expertos señalaron que esta sigue siendo crítica, de una gravedad sin precedentes. Mantuvieron el nivel 4 del sistema de alerta para la pandemia, el más alto, en lo que concierne a los contagios y el suministro de los cuidados médicos. En los 7 días transcurridos hasta el miércoles, la media diaria de nuevos casos fue de 17.686,4, un incremento de más de 1.600 con respecto a la cifra registrada la semana previa. Los expertos informaron de que el mismo miércoles había 4.111 enfermos de COVID-19 hospitalizados, 400 más con respecto al mismo día de la semana pasada. Indicaron que los ingresados representaban cerca del 2% del total de infectados, mientras que había un 3% recuperándose del virus en hoteles y otras instalaciones designadas por el gobierno. El 95% de los contagiados, la gran mayoría, se encuentran aislados en su casa o esperando a poder ser hospitalizados o admitidos en un hotel. Los expertos alertan de que el número de personas con el patógeno ha superado con creces el pico de la quinta ola de infecciones y que sigue aumentando. Agregan que hay que tomar más medidas para que aquellos que tengan síntomas graves de COVID-19 o un alto riesgo de presentarlos sean atendidos de inmediato en el hospital si su estado empeora repentinamente. Y cambiamos de asunto. El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió el jueves en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su más reciente intento para que haya una solución diplomática a la crisis en Ucrania. Johnson dijo que estamos en el momento más peligroso de la crisis de seguridad más grande que ha habido en Europa en décadas y advirtió que hay muchísimo en juego. Stoltenberg dio a conocer que había enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la que reiteraba su invitación para conversar. No obstante, dijo que la OTAN no hará concesiones a la hora de proteger a sus aliados. Johnson ha ordenado a cientos de soldados británicos que apoyen a las fuerzas de la OTAN y prometió enviar 1,000 más en caso de que se produzca una crisis humanitaria como consecuencia de una posible agresión por parte de Rusia. Además, los británicos están formando a tropas ucranianas sobre el uso del armamento que el Reino Unido les ha proporcionado. Y Rusia está intensificando la presión militar a lo largo de la frontera que comparte con Ucrania. Está efectuando ejercicios militares terrestres y marítimos en las zonas colindantes con el norte y sur ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso comunicó a temprana hora del jueves que efectivos rusos y bielorrusos habían comenzado unas maniobras conjuntas en Bielorrusia, que comparte frontera con el norte de Ucrania. El ministerio agregó que los ejercicios, que finalizarán el 20 de febrero, tienen como objetivo reprimir las agresiones externas y hacer frente al terrorismo. Detalló que las tropas de combate del sistema de misiles antiaéreo avanzado S-400 han comenzado unas maniobras en un terreno de prácticas situado en el suroeste de Bielorrusia, próximo a la frontera con Ucrania. En enero, la flota rusa del Mar Negro inició un ejercicio naval en aguas frente a las costas del sur de Ucrania. Este mes se sumaron a la maniobra 6 vehículos anfibios de otras flotas rusas. Según ha trascendido, las naves rusas llegaron el jueves al puerto militar de Sebastopol, en Crimea, sur ucraniano. Rusia se anexionó unilateralmente el territorio de Crimea en 2014. John Kirby, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, declaró el martes que esos buques se utilizan para el desembarque de soldados. Alertó de que Rusia podría llevar a cabo algún tipo de acción militar. Los titulares de Exteriores de Japón, Estados Unidos, Australia e India se reunirán este viernes en Melbourne con motivo de la cuarta cumbre de la Alianza Quad. Es probable que los cancilleres confirmen un enfoque coordinado sobre una amplia gama de políticas destinadas a apoyar un orden internacional libre y abierto. Aparentemente se centrarían en China. Entre los sectores de cooperación que podrían ser objeto de análisis se incluye el desarrollo de infraestructuras y la seguridad marítima en el Indo-Pacífico, así como una respuesta a la pandemia del coronavirus. Asimismo, los delegados concertarán una cumbre del Quad que tendrá lugar en Japón en la primera mitad de este año. El índice de precios de productor de Japón aumentó marcadamente en enero debido principalmente al encarecimiento de materias primas, entre las que se encuentran el petróleo. El Banco de Japón comunicó que el coste de productos comercializados entre empresas subió un 8,6% en enero con respecto al mismo mes de 2021. Es el undécimo mes consecutivo que registra un incremento. La inflación en los precios al por mayor sigue cerca de alcanzar el récord al alza. Subió un 9,2% en noviembre, el aumento más rápido que se constata en 4 décadas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, gestora de la siniestrada central nuclear Fukushima 1, emitió el jueves nuevas imágenes de posibles escombros de combustible bajo el agua que hay en el interior del reactor número 1 de la instalación. El martes, TEPCO empezó a explorar el interior del contenedor del reactor con un robot. En las nuevas imágenes que se han dado a conocer, tomadas dentro del citado contenedor, se puede ver una materia acumulada dentro de la abertura de una estructura que se conoce como pedestal, sobre la cual está el reactor. Según TEPCO, ese depósito podría ser escombros de combustible, ya que se ha hallado justo debajo del reactor. Estos escombros son una mezcla del combustible nuclear fundido y de componentes circundantes. Además, la empresa publicó datos de radiación medidos por un aparato que lleva incorporado el robot. Este detectó niveles de radiación de entre 1 y 2 sieverts por hora cuando atravesó el contenedor del reactor. TEPCO tiene previsto introducir otro robot para medir el espesor y el patrón de distribución del depósito mediante ondas ultrasónicas. También prevé recoger una pequeña porción del sedimento como muestra para llevar a cabo un análisis detallado. La central Fukushima 1 sufrió una triple fusión como consecuencia del terremoto y posterior tsunami que ocurrió en marzo de 2011. Los estudios anteriores confirmaron la presencia de depósitos que podrían ser escombros de combustible en los reactores 2 y 3, pero no en el 1. Se considera que extraer estos vertidos sumamente radiactivos es el mayor desafío a la hora de desmantelar la planta. El gobierno de China ha suspendido las importaciones de carne vacuna de Lituania por el desacuerdo con esa nación báltica en relación con Taiwán. Las autoridades aduaneras de China no dieron ningún motivo cuando anunciaron esa decisión el miércoles. Pekín ha rechazado la medida adoptada el año pasado por Lituania de permitir que Taiwán abra una oficina representativa bajo su propio nombre. China ya ha rebajado las relaciones diplomáticas con el Estado báltico. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo a la prensa el jueves que Lituania debe corregir sus propios errores y volver a la senda correcta de adherirse al principio de una sola China. Así dio a entender que esta iniciativa es una medida en respuesta a la política de Lituania relativa a Taiwán, justificando al parecer la decisión de la autoridad aduanera. El mes pasado la Unión Europea presentó una demanda contra China ante la Organización Mundial del Comercio en la que decía que el país había limitado significativamente el comercio con Lituania desde diciembre. El padre de un exmiembro de la Selección Nacional de Fútbol de Myanmar ha comunicado, a través de un periódico birmano, que reniega de su hijo, quien había expresado su rechazo al régimen militar del país. El jugador Pie Lian Aun viajó a Japón en mayo de 2021 con la selección birmana de fútbol para jugar en la ronda clasificatoria de la Copa del Mundo. Justo antes de un encuentro contra la selección japonesa, el futbolista hizo un saludo levantando tres dedos, símbolo de protesta hacia el golpe militar de febrero en Myanmar. Posteriormente se le concedió el estatus de refugiado en Japón, ya que se negaba a volver a su país por miedo a las represalias. El padre publicó el anuncio el martes, a través de su abogado, en un periódico de Mandalay, ciudad del centro de Myanmar. El progenitor señala que su hijo, en Japón, ha desobedecido a sus padres y ha causado problemas, lo que les ha decepcionado profundamente. Agrega que deja de responsabilizarse de él. El ejército de Myanmar ha detenido a familiares de jóvenes que protestan contra el régimen militar o confiscado sus bienes. Muchos padres han tratado de eludir esa persecución, declarando públicamente que han cortado todo vínculo con sus hijos. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.